Sí, y fundamental en estos tiempos en el que él también ha tenido, ha hecho un gran avance en cuanto a las medidas legales que ha Perdón, ido no, no presentando. te escuché bien la última. Fundamental en este tiempo que en cuanto él ha hecho grandes avances en cuanto a las medidas legales que ha podido ir presentando, que varias veces hemos podido comunicarnos con él desde aquí, desde La Mosquitera, y el aporte es grandísimo, sobre todo en este ajuste previsional que se está viviendo después de la reforma, ¿no? Que él la llama ajuste, ¿no? La reforma previsional de diciembre pasado, ¿no? Exacto, ese es el aporte más importante y no ceja en su lucha. Así que bueno, nosotros nos sentimos muy orgullosas de poder haber tomado contacto con él, poder tenerlo en la provincia y poder compartir también él sus experiencias con el resto de los jubilados, sobre todo porque lo que los jubilados necesitamos es organizarnos, juntarnos, discutir la temática y empezar a trabajar nosotros de alguna manera, ya lo estamos haciendo, para ejercer, digamos, para poder ejercer nuestros derechos como ciudadanos, como seres humanos y como personas adultos mayores que, o personas mayores, como se dice ahora, que no somos un sector para descartar ni en una votación por la cantidad que somos, digamos, si hablamos así en términos de votaciones, ¿no? No nos vamos a sentar en una silla a esperar que nos venga la muerte, sino que estamos dispuestos a pelear para que nuestros últimos años de vida tengan un sentido, ¿no? Totalmente, Teresa. Bueno, entonces, hecha las invitaciones, esperamos que se tengan unas muy interesantes jornadas junto a Miguel Ángel Fernández Pastor. Y bueno, allí nos estaremos encontrando también, ¿no? En Bueno, estos días. te agradezco muchísimo y bueno, lo que me gustaría es que invitaras, por supuesto ustedes también están invitados, eso ya lo saben, y que invitaras a toda la audiencia, o invito yo a toda la audiencia si estoy en directo, Claro. para que concurra. Acá no importa si ya te jubilaste o te estás por jubilar, todos vamos a terminar, digamos, exactamente en la misma situación. Entonces, es importante escuchar a la gente que sabe, a la gente que ha peleado y a la gente que tiene en su acervo una historia, digamos, que merece ser escuchada. Así que a las 18 en punto, en el Salón Bernardino Rivadavia, mañana 17. Buenísimo, buenísimo. Entonces, ahí hecha la invitación, Teresa, y la vamos a seguir recordando. Te mandamos un Bueno, abrazo muy fuerte, otro extensivo para Miguel también. igualmente, muchas gracias. Hasta luego. La escuchábamos a Teresa Mitrano Bruno de Juvipen.